Gabón, namaste. Namaste, ¿qué tal estás? ¿Bien? Hombre, yo perfectamente, aquí con la calefacción a 22 grados, imagínate. Muy bien. Te voy a pasar con Mikel. Ah, perfecto. Mikel Murillo. Otro que ha perdido el miedo. Bueno, pues... Eso es. Venga, te lo paso, Agur. Venga, Agur. Gabón, namaste, Mikel. Gabón. ¿Qué tal, Greg? ¿Qué tal estáis por ahí? Bien, aquí estamos, colgando en el abismo. Bueno, pues nada, antes de comenzar, que quería dar la bienvenida a Urrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia. Y bueno, pues queríamos agradecerte de todo corazón que estés aquí y dedicándonos unas palabras, ya que me imagino que la situación que tenéis allá no será nada cómoda, con el frío, con todas las movidas que podréis tener para complicaros la ascensión. Y bueno, pues de todo corazón, muchas gracias por atendernos. Y bueno, como viene siendo habitual en estas últimas semanas, pregunta obligada, la hacemos siempre. ¿Qué tal estáis los tres titanes de la expedición? Bien, estamos muy bien. Estos dos están muy fuertes. Yo voy detrás de ellos. Y sí, estamos muy bien. Ya si mañana sale todo bien, haremos clima ya mañana a la mañana. Estoy leyendo aquí en internet que habéis subido del campo 1 al campo 3 de tirón. Sí, nos encontramos ahora, sí, aquí en el 3, a 6.300. Estamos un poquito antes del 3, una zona que es más resguardada de las avalanchas. Y sí, hemos subido, ha sido un día bastante duro el de hoy, sí, la verdad. ¿Y de las condiciones climatológicas que tenéis, van mejorando o qué pronósticos tenéis? ¿O de qué os vais enterando por allá? Va, pues parece que el tiempo no anda ni para aquí ni para allá. Como a las mañanas bueno... Y luego ando un poco de aire y dan previsión de un viento un poco fuerte, de 48 kilómetros aquí, ya para mañana. Pero bueno, a ver si no se cumple. Esto ya es una pregunta un poco, no sé, un poco personal. Para ascender a una cima, en tu opinión, ¿qué es más importante? ¿Estar físicamente fuerte o mentalmente? ¿O la combinación de ambas? Yo creo que la combinación de ambas. Porque por muy fuerte que estés, si no tienes la gana realmente de subir, ¿no?, de ascender, al final es como que te da pereza y no quieres, ¿no? Entonces, pues, y si por muchas ganas que quieras, si no estás fuerte, aquí en el Himalaya no, tampoco tienes mucho que hacer. No perdona, ¿no? Claro, no perdona, aquí no, esto es muy duro. ¿Y qué perspectivas tenéis para hacer cima? ¿Lo veis bien, lo veis difícil, con estos pronósticos climatológicos que nos habéis dado? Lo vemos bien porque a las noches suele ser el tiempo un poco más calmado. Vamos a salir a las 2 de la mañana hora de aquí de Nepal para arriba y llegaremos a cima hacia las 7 de la mañana o así aproximadamente, y de ahí empezaremos el descenso a ser posible al campo base, pero bueno, campo 1 o campo base. Mira, como dijo Ed Visteurs, es un montañero que está en el puesto 12º en el ranking mundial por alcanzar los 14.800. La cima solamente es la mitad del camino, o sea que tened cuidado también al bajar. Sí, porque además ya veréis las fotos y todo, o sea, esto es espectacular, o sea, es un abismo a cada lado, o sea, es muy bonito, sí. Bueno, ya que hemos empezado con las frases famosas, me viene otra a la cabeza. Es una frase de Nelson Mandela, que la frase es la siguiente, ¿no? Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. ¿En vuestro caso esto significa que en un futuro volveréis al Himalaya? Yo creo que en un futuro sí que volveréis al Himalaya. Si temprano o lejano, pero Rubén dice que no. Rubén dice que no. Dice que se va a dedicar al tirapichón y a los caballitos. Eso es que se está haciendo mayor, entonces. Está quejándose, pero luego van a todos los sitios siempre, o sea que... Sí, yo creo que por las crónicas que ha escrito y las veces que hemos hablado con él, yo creo que es un enamorado del Himalaya incondicional. A veces le quitas el Himalaya y le quitas un huevo. Y para vosotros, después de haber vivido esta experiencia, que ¿os animaréis a otras veces? Sí, hombre, claro que sí. Tan maravilloso es, tan bonito. Sí, es la hostia, es increíble, ¿eh? Joder. Cuando tú, por ejemplo, ahora al atardecer se llena todo lo abajo de nubes y ves todas las cimas del Himalaya, súper bonito, merece la pena. Bueno, pues mira, yo os tengo que dar las gracias por contarnos todas estas aventuras, todas todas estas impresiones que tenéis, porque bueno, yo sé que no voy a poder viajar al Himalaya en mi vida, o sea, tanto por las condiciones físicas como por las lesiones que arrastro siempre. Entonces, para mí el escucharos contar estas historias, vamos, es como si me transportarais allá. Para mí es un subidón también, y estoy aquí, ya te digo, a 22 grados con la calefacción, sin problemas. O sea, muchas gracias a todos, de corazón, porque nos estáis haciendo vivir una aventura que, bueno, que nos sentimos prácticamente parte de ella también. Hombre, es que sois parte de ella también, ¿no? Justo empezó en Berriozar y con toda la gente de Berriozar. Pues eso, oye, muchas gracias. Tampoco os queremos robar mucho tiempo, entonces, no sé, nos vamos a despedir, pues esperando que a vuestro regreso eso, poder hablar con vosotros en persona y que nos comentéis anécdotas y más cosas de la expedición, esos amaneceres tan bonitos o atardeceres. Pues nada, gracias por atendernos y esperamos comunicaros con vosotros la semana que viene, si puede ser. Entonces, mi vale, Asker, muchas gracias, Kini. A ti, hombre, a vosotros. Ante todo, seguridad en el monte, ¿eh? Sí, hombre, sí. Venga, mi Asker, namaste, Mikel. Namaste.